La ciencia de hablar. Diferentes razones, muchas realidades. Muchas realidades, diferentes presentes. Historias de un pasado imperfecto. La ciencia de hablar. Hijos del exilio. Todos los jueves de julio. De 18:30 a 19:30. Por Radio Pedal. Muy bienvenidos a esta segunda entrega de este ciclo, La Ciencia de Hablar, Hijos del Exilio. ¿Cómo estás, Cecilia Bértola? Muy buenas tardes, mi queridísima Paola Melgar. ¿Cómo estás, Sebastián Rosso, del otro lado de la cabina? Dice que muy bien. Contémosle entonces a nuestros oyentes, Cecilia, ¿de qué va este ciclo? Bueno, brevemente les contamos que este es un ciclo que busca justamente recoger experiencias, vivencias y sentires de, bueno, la generación que devino del exilio. Y bueno, básicamente de eso se trata. Está subida la nota y el audio de la entrevista del jueves pasado con Rodrigo Ramírez, que la pueden buscar en radiopedal.uy. Y si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a partir de... Podés comunicarte con nosotros por... hablandocienciaradio@gmail.com. En Facebook y Twitter, Hablando Ciencia. Lilia, vamos a empezar el programa. Están haciendo señas, me están diciendo por la cucaracha cosas que me ponen nerviosa. Dale todo. Vamos a comenzar el ciclo, el programa, como hacemos a menudo, con la lectura de algo particular. Le agradecemos enormemente a Santi Amorín, que además le tenemos acá entre nosotros, vamos a saludarlo, ¿no? ¿Por qué no? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Muchas Santi? Gracias. Todo bien. Bueno, me alegro. Santi nos pasó un montón de material buenísimo para este microciclo de La Ciencia de Hablar. Y entre todos esos materiales recogimos uno que nos parecía interesante para las invitadas que tenemos hoy en esta tarde maravillosa. Y es una reseña de Susana Sosensky, del Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México. Reseña del libro de Silvia Dutrenit Bielú, que se llama Aquellos niños del exilio, cotidianidades entre el Cono Sur y México, publicado en México por el Instituto Mora en 2015. Tiene 454 páginas, les aviso porque probablemente podamos subir el link y bueno, sepan que es un poco extenso. Y bueno, en la reseña que hace Susana dice que en los años 70 del siglo XX se instalaron en varios países de América Latina dictaduras militares que usaron toda la fuerza del Estado para reprimir a sus opositores. En Argentina comenzó en 1976 y duró 7 años, en Uruguay 12 años, del 73 al 85. Chile tuvo una de las más largas, del 73 a 1990, superada solo por la brasileña. El resultado humanitario de estos procesos históricos fue dramático. Miles de presos políticos desaparecidos, víctimas de prisión y tortura en centros de detención clandestinos, ejecutados políticos, proscripción de los partidos políticos, anulación de las garantías más elementales y miles de exiliados. México se caracterizó por abrir sus puertas al amplio grupo de perseguidos políticos que provenían del Cono Sur. El exilio fue y es una realidad latinoamericana constante. Ha sido y es la experiencia de grandes figuras célebres de la región y también de miles y miles de desplazados desconocidos para la historia con mayúsculas. De la misma manera, se ha manifestado como un instrumento de control político usado por gobiernos autoritarios para expulsar o forzar la salida de la disidencia política y de las voces críticas. El exilio, asociado con la huida, la pérdida de espacios físicos y afectivos, implica la salida forzosa del país de origen, al cual nunca se sabe con certeza cuándo será posible regresar. La historiografía sobre el exilio en México es prolífica en tanto país refugio que acogió a miles de españoles que tuvieron que dejar su país a causa de la Guerra Civil Española y recibió a un enorme contingente de exiliados del Cono Sur. Sus actividades en México, sus procesos de aculturación y las formas en que se insertaron a la sociedad mexicana, así como muchas otras temáticas en torno a estas experiencias, han sido estudiadas con profundidad por diversos académicos. Los estudios sobre los exilios generados por las dictaduras del Cono Sur se concentraron en narrar la historia de los adultos, en tanto se consideró que eran ellos los principales actores del cambio social y las principales víctimas de la represión del Estado. Sin embargo, dentro de esas investigaciones, muy pocos se han preguntado por un grupo numeroso de estos exiliados, los niños. Y continúa la reseñadora diciendo que las historias infantiles rescatadas por Silvia Dutreni reiteran que todos somos historia, que nuestras voces valen, que pueden y deben ser rescatadas. Los testimonios reunidos permiten trazar una historia transnacional en la que pueden observarse mixturas y sincretismos culturales en relación con el lenguaje, la comida, los juegos, los hábitos y los comportamientos. Asimismo, el libro evidencia la participación de los niños, su agencia, su posibilidad de tener opiniones, de expresarlas, de defenderlas, aún siendo víctimas de procesos dramáticos que los expulsaron de sus lugares de origen. Esos niños tuvieron la capacidad de construir rápidamente una nueva vida en México, elaborando los desarraigos y fracturas emocionales y asimilando nuevas tradiciones y relaciones en el país receptor. En suma, este novedoso libro rescata testimonios de actores invisibilizados y nos muestra nuevas miradas para observar la realidad latinoamericana, para pensar las identidades como procesos fluidos, porosos y cambiantes. Este texto entonces se nos impone a los propósitos de este ciclo y principalmente a las historias que tienen para contarnos las invitadas de hoy. Pero antes, vamos a dar paso a la columna del Santi. Bueno, porque lo que podemos hacer hoy es una aproximación al tema que nos convoca y en particular al país que en el que nacieron nuestras invitadas y en el que se exiliaron los padres de las mismas y en ese sentido como empezaste con estudios sobre eso, déjame mencionar algunos más que existen y que son dentro del tema exilios en Uruguay. Los estudios, el caso mexicano es probablemente el más estudiado, ¿no? Entonces, en ese sentido existen, por ejemplo, materiales como El exilio uruguayo en México, de Silvia Dutrenit, un estudio desde el punto de vista psicológico que se llama El exilio uruguayo en México, una aproximación a la construcción subjetiva de personas nacidas en el exilio de sus padres, de la licenciada María Clara Leis, el que acabas de nombrar, Cecilia, aquellos niños del exilio, cotidianidades entre el Cono Sur y México, y hay uno muy interesante de Dutrenit también, que es sin duda la historiadora que más ha estudiado el tema del exilio en Uruguay, que se llama La embajada indoblegable, asilo mexicano en Montevideo durante la dictadura. Y también hay materiales audiovisuales, ¿no? Como hay varios documentales en los que podemos mencionar De dolor y esperanza, El asilo, un pasado presente, donde participa en la dirección la propia Silvia Dutrenit, que parece que está en todos lados, impresionante. Carlos Hernández, Guadalupe Rodríguez también son los directores. Y bueno, algunos más, ¿no? Los nacidos en México se conocen como los Urumex. Y hay un documental que se llama Los Urumex, algo habrán hecho, historias del exilio uruguayo en México, del 75 al 85. Y bien, como decías, Cecilia, y como decía Silvia Dutrenit, dentro del tema exilios, México es sin duda una referencia y la historiografía que existe es prolífica, como decías. En tanto, México ha sido un país refugio, ¿no? Para muchos latinoamericanos, pero no solo latinoamericanos. Hay que pensar que México ha sustentado históricamente su política de protección a los perseguidos en el mundo. Y, por ejemplo, podemos mencionar en la década del 30, a fines de la década del 30, a los perseguidos españoles o republicanos de la Guerra Civil, que muchos fueron a parar a ese país centroamericano. Hay que mencionar, por ejemplo, el caso de León Trotsky, que fue a vivir a México, perseguido por el estalinismo. Hay que mencionar a Luis Carlos Prestes, que fue un comunista brasileño que se asiló en México, y hay que mencionar también a los miles y miles de guatemaltecos perseguidos por la dictadura de Castillo Armas y que eran revolucionarios en la época de Jacobo Arbenz, ¿no? ¿En qué año? En el año 54. Entonces México tiene una tradición que la ha mantenido, ¿no? En términos de diplomacia a veces son rígidas las posiciones internacionales y México es algo que lo ha sabido mantener. En el momento que, que los padres de nuestros invitados se tuvieron que ir, México vivía bajo el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, que era miembro del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y fue presidente de México del 70 al 76, que bueno, podemos mencionar que tuvo cierta actitud hostil, para mencionar una cosa, hacia la izquierda nacional, pero supo relacionarse internacionalmente con gobiernos socialistas o que se declaraban como tales, como el cubano o el chileno, ¿no? En estos momentos, es en el año 76 que se van los padres de nuestras invitadas, ¿no? Y Uruguay, hay que decir que, bueno, como es sabido, pero no es malo recordarlo, que desde el 73 vivía bajo la dictadura. En el año 75 fue el año de la orientalidad, donde la dictadura verdaderamente buscó consensos para legitimarse, ¿no? Y eso, el año 75 también tiene la particularidad de recrudece la represión, ¿no? Y eso puede estar asimilado hacia una mayor persecución hacia el Partido Comunista. Porque recurrir al refugio diplomático no representó una práctica sistemática en Uruguay para los perseguidos políticos hasta el año 75. El caso mexicano, por ejemplo, en el año de la Embajada de México, perdón, no se solicitan asilos. En el año 74, por ejemplo, no se solicitan, y en el año 73 se solicita solo uno. Pero en el 75 va a ser verdaderamente muy grande, ¿no? Según datos registrados en los archivos diplomáticos y según Silvia Dutrenit en el libro La Embajada Indoblegable, hubo cerca de 390 asilados en la Embajada Mexicana, y que contrasta completamente con embajadas de otros países, de países latinoamericanos, que no llegan a 20 nombres. O sea, de 390 en una a 20 en el cúmulo de las otras, ¿no? A 20 en total de las otras embajadas. Uh-huh. De las otras embajadas acá en Uruguay, dijiste. Sí. Ahí va. Según Silvia Dutrenit, ¿no? En ese año particular, en el 75. O sea, estamos en también los inicios de la Operación Cóndor, digamos, ¿no? Como como la agudización extrema del sistema represivo. De esos asilados que se quedaron en la Embajada Mexicana, Dutrenit hace un acercamiento a la conformación social de los mismos, ¿no? Y lo va a establecer en porcentajes. Por ejemplo, 57% de esos asilados eran profesionales, técnicos y trabajadores de la enseñanza y la cultura, un 18% estudiantes y 25% empleados públicos y privados, mayoritariamente militantes del Partido Comunista del Uruguay, pero también había diversas corrientes representadas, ¿no? Por así decirlo, el Partido de la Victoria del Pueblo, el Partido Socialista, los Tupamaros, había también militantes Tupamaros. Entonces, bueno, durante esos años, 75, 76, y desde un poco antes, el embajador mexicano en Uruguay era el señor Vicente Muñiz Arroyo. Hay que decir también, dato no menor, que en estos años, 75-76, la Embajada de México era la única embajada que permitía el asilo diplomático, ¿no? Por eso también se puede explicar la masividad. También hay que mencionar al agregado cultural, porque el embajador cumplió un rol fundamental, ¿no? En el otorgamiento de asilo. Más allá de que la política del gobierno mexicano era esa, pero la calidad humana va a ser muy resaltada, ¿no? por quienes estuvieron allí. Y también hay que mencionar al agregado cultural que cumplió un rol fundamental y que se llamaba Cuitláhuac Arroyo Parra, y que fue una pieza fundamental, ¿no? Y que también hay un estudio sobre el mismo que se llama Una historia olvidada, el agregado cultural mexicano y los refugiados políticos, que es un libro de Juan Carlos González Nicola, que es un investigador uruguayo. Pero sobre el embajador, me gustaría mencionar algunas cosas, porque Vicente Muñiz Arroyo era un economista mexicano que fue designado embajador en el año 74 y se quedó hasta el 77, ¿no? Y solo Vicente Muñiz Arroyo concedió más de 300 otorgamientos de asilo, ¿no? Y una de las cosas que demuestra Dutrenit en este libro, La Embajada Indoblegable, es que todos los asilados que estuvieron en la embajada eran efectivamente perseguidos políticos, ¿no? Hubieran sido requeridos o no. Y las imposiciones de la Cancillería Uruguaya para otorgar salvoconductos para salir del Uruguay y las trabas generó una saturación tremenda de personas que no lograban salir del Uruguay y que se tuvieron que quedar en lugares de la Embajada Mexicana, como son el consulado, distintas oficinas que tenía México en Uruguay y sobre todo la casa del embajador, la residencia del embajador, ¿no? En el primer semestre del año 76, por ejemplo, llegaron a vivir más de 200 personas en la residencia del embajador de manera simultánea, ¿no? En el documental que mencionábamos, Asilados, se cuentan anécdotas verdaderamente escalofriantes. Sí, y que despiertan una admiración, ¿no? Impresionante, porque el documental, como dijimos, es de Gonzalo Rodríguez y Nacho Seimanas, del año 2007, y hay anécdotas donde el embajador, por ejemplo, aparece durmiendo en el piso, haciendo o mandando gente a Salto a buscar hijas de asilados que no lograban contactarlas. Y que estaban a punto de exiliarse y dejar a los hijos acá. Y dejar a los hijos acá. Hay una anécdota al final sobre el avión que está por partir y una señora que necesitaba saber dónde estaba su hija y a lo mejor le dice, suba al avión. La señora no sabe si le está haciendo una orden o qué, y sube al avión y estaba la hija sentada en el asiento del avión, ¿no? E incluso la partida económica que no le estaban dando al embajador y que él pagaba desde su bolsillo todo como el... ¿Saben cómo se llama el primer Urumex nacido en territorio mexicano? Vicente, por Vicente Muñiz Arroyo, ¿no? Es como un homenaje que le hicieron. Y también hay investigaciones que se titulan Más allá del reglamento, ¿no? Porque si algo tuvo el embajador Vicente Muñiz Arroyo es que actuó muchas veces más allá del propio reglamento diplomático y tradicional, ¿no? En el año 77 se produce un cambio de gobierno en México que dificulta un poco las cosas. Asume el presidente José Guillermo López Portillo y se produce un cierto viraje en materia de política exterior. Ya los otorgamientos a asilo no van a ser tan accesibles y se va a conceder, pero lo que no se va a otorgar es el permiso para vivir, para residir en México, claro, ¿no? Y más allá de eso, muchos uruguayos lograron salir bajo mientras Vicente Muñiz estaba a cargo, ¿no? En fin, en este primer acercamiento lo que podemos decir es que hay mucho más para decir sobre México y que la figura de Vicente Muñiz Arroyo es muy reivindicada y hay muchos nombres de lugares en Uruguay y también en México que reciben el nombre de esta persona que sin duda le salvó la vida literalmente a muchas personas, ¿no? ¿Cómo qué singular es que recaiga sobre una persona y no sobre un ente o sobre un organismo mucho sí, mayor? Sí, yo creo que él es el principal, pero sin duda que había una organización detrás, ¿no? Por ejemplo, en los autos que acompañaron a los asilados a salir del lugar y salir al aeropuerto, en cada auto había un funcionario de la Embajada de México, ¿no? Y por ejemplo, también en las escalas que hicieron en otros lugares, en Panamá, por ejemplo, había gente del gobierno mexicano esperando que los uruguayos viajaran bien, ¿no? Estuvieran llegando a salvo. O sea, de una humanidad muy grande, Vicente Muñiz Arroyo, que quería por lo menos centrarlo en la columna en su figura. Bueno, para finalizar, y tomando un poco lo que mencionabas al principio y esa investigación de Silvia Dutrenit, donde ella va a estudiar los niños que se exiliaron en México y que inclusive en otra oportunidad podemos enfocarnos en esa investigación, que es una columna en sí misma, ¿no? Y es interesante las preguntas que ella se hace para lograr un un resultado de su investigación, ¿no? Y que hacen también a este ciclo. Ella se va a preguntar, por ejemplo, ¿qué sintieron esos niños? ¿No? Una pregunta tan fácil, pero que despierta tantas cosas. ¿Cómo fueron sus mecanismos de adaptación? ¿Cuáles fueron sus angustias y alegrías? ¿Cuáles fueron sus espacios de sociabilidad? En definitiva, aquellos niños que hoy son grandes, pero que sintieron quizás como nadie, ¿no? Y de forma particular esa situación política, se convirtieron en esa publicación que ya hacen los personajes principales de la historia del exilio. Y bueno, parte de esos niños y de esas niñas la vamos a tener acá hoy en primera persona. Muchas gracias, Santi. Gracias, un gustazo. Nos arriba. Vemos el jueves que viene, Santiago, no, ¿verdad? Nos vamos a recibir a nuestras invitadas de hoy. Diferentes razones. Muchas realidades. La ciencia de hablar. Hijos del exilio. Bueno, acá está la Lula ya quejándose de todo. Estamos con el gustazo enorme de presentar a Amanda Silva Errandonea y a Lucía Silva Errandonea. ¿Cómo están? Tardes. Muy bien. Muy bienvenidas bien. Y muchas gracias muchas por estar gracias. Acá, chiquitina. Ya adelantamos que nacieron en México, sí, ¿verdad? Sí, somos nacidas allá. Son urmex. Exacto. Ese término tengo que reconocer claro, que recién me entero. Yo tampoco, no lo conocía, sí. Pero buenísimo la introducción. Justo antes habíamos estado hablando. Yo conocía uno el libro de la Embajada Indoblegable, pero desde ya les digo que quiero todo lo demás. Sí, bueno, y que nos estabas contando, Amandi, que naciste, las dos nacieron en México. ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo tengo ahora 41. Y yo 36. No se pregunta, Chechi. Para saber los años, o sea ahí que está. Naciste. Claro, en el 78. En el 78, sí. En el 82. Ahí está. Y volvimos en el 85 cuando terminó la dictadura. O sea que vos tenías 7 años. 7 años, sí. Y vos, Luchi, tenías 3. 3, sí. Uh-huh. Sí, volvimos enseguida. Eso fue como... Armaron los papeles y todo de 4 chiquilines y ni bien pudieron la vuelta. Claro, pues son ustedes dos y además tienen dos hermanos más. Todos nacieron allá. Exacto. ¿Y los hermanos que tienen son más grandes que ustedes? No, más chicos. Más chicos. O sea, más chicos que... Ella somos la intercalados. Y vos sos la más chica. Después tenemos a nuestro hermano Pablo, después voy yo y después Manuela. Ahí va. Pablo. Pero vos con 7 años viviendo en México tenés bastantes recuerdos. Tengo tremendos recuerdos, sí. Contanos algo. Ay, no sé qué contarle. La escuela, la parte más como vivencial de un niño, las actividades cotidianas. De. La maestra siempre pregunta, ¿escuela? No, porque quiero saber después tu llegada acá, porque sí. Con 7 años un poco lo que es pasó. Es que yo la escuela la viví como... sí, como lo podría haber vivido acá de repente. Para mí era algo normal, no sé. Tenías tus amigos. Tenía mis amigos, no era nada diferente. Yo hablaba mexicano, sentía mexicano. O sea, era una mexicana más. Claro. Exacto. Sí. ¿Y estando allá tenían esa idea de volver? ¿En la casa de ustedes se manejaba, se cocinaba esa posibilidad de volver? Yo te tengo que decir la verdad. Te pido por favor. Sí. No mientas. Estaría bueno. En casa era como, no sé, te podría decir como algo, como una familia normal. Notabas que en algunos momentos era como algo apartado, había charlas bajas, las llamadas eran muy emotivas con el resto de la familia, porque mi mamá tenía, por ejemplo, hermanos exiliados en otros países, entonces, y tiene un hermano desaparecido, entonces había charlas en las que no éramos partícipes y se cuidaban mucho de que no escucháramos. Pero la infancia, la escuela, eso fue, o sea, en México era como si hubiésemos nacido allá, como si nada de esto nos pasara. De todas formas, teníamos todo un entramado vincular que era de uruguayos, ¿no? Exacto, sí. La familia cercana eran exiliados, o sea, nuestros tíos, que, o sea, nosotras tenemos la suerte de que en realidad mi tía también, o sea, junto con mi madre se exiliaron las dos en México, pero todo el entramado vincular era de uruguayos exiliados, entonces sí que estaba eso, pero también como todos muy, muy, no sé cómo hubiera sido en otros países, pero estaban todos como muy, muy, todos trabajaban en México, todos como, o sea, se habían establecido socialmente, no era como esto de... Claro, pero aún así es como bastante singular esto, que permanecían como en un grupo grande de contención entre exiliados uruguayos, ¿no? Sí. Sí. Pero también se mezclaba con lo mexicano, o sea, teníamos amigos de la escuela mexicanos, algunas personas, mis viejos se conocieron allá y se casaron allá, pero de repente había otros uruguayos que se casaban con mexicanos, entonces estaba como todo muy mezclado. Y me late hacerles la pregunta de estos amigos que eran mexicanos, o ¿qué pasa? ¿Había preguntas acerca de Uruguay? ¿Vos te hacías preguntas acerca de Uruguay? O sea, me imagino la cabecita de una niña de 6, 7 años, ¿qué pasa con...? Ellos nos empezaron a hablar más en el momento que decidieron. Que decidieron. Sí, uh-huh. Nos empezaron a hablar de la escuela, de la túnica, de que podíamos jugar en la calle. Para nosotros era todo nuevo. México no salí solo en la calle ni loco, entonces era en la calle, no podemos creer. Ahí nos empezaron a hablar más. Pero en realidad no, o si nos hablaban, en realidad era como algo que lo teníamos casi integrado, no sé, era... No sentía como algo extraño, era todo como muy integrado, ¿no? Che, Armandi, ¿y entonces vos te acordás exactamente como del momento en que se empieza a hablar? Digo, Amanda, porque no, vos, Luchi, yo realmente los recuerdos que tengo son como situaciones, no tengo como recuerdos de procesos, tengo recuerdos de situaciones o así. Procesos así, ¿no? Más de acá, cuando llegamos, sí, pero de allá no. ¿Y vos te acordás entonces de cuando se empieza, como cuando se instala el tema del exilio de ustedes, sí, de la repatriación, exacto, digamos, que fue como medio inminente a la venida? Sí, ¿y sí, cómo fue, como una vez que se empieza a hablar de eso, bueno, lo que le decías a la Pau recién, pero cómo es el momento en el que, bueno, venga, va, nos vamos? Ay, es que fue todo rapidísimo. Nosotros llegamos creo que en septiembre del 85, o sea, sí, terminamos las clases en junio, creo que en junio se terminaron ya las clases. Fue vender todo lo que tenían ahí. Bueno, fue una maratón, ¿no? Éramos cuatro hermanos, mi viejo, mi vieja, mi abuela, que la madre de mi padre, que también estaba allá. Vender todo, hacer todo en las maletas, hablarnos de allá, explicarnos por qué nos íbamos, los amigos que dejábamos ahí. ¿Y cuál era la explicación que recordás que te dieron de por qué venirte para acá? Porque podían volver. Eso era. Sí. Ajá. Esa era la... Eso sí, más o menos la teníamos presente, que cuando yo tengo leve recuerdo de que por qué se habían ido, de preguntarles, ¿no? Por qué se habían ido, por qué no volvían. Y ellos decían que no podían volver. Uh-huh. Entonces fue eso, bueno, como que... No sé, la noticia era como que podían volver. Entonces, lo recibimos todo como una fiesta, en realidad. Uh-huh. Era reencontrarnos con todo, o sea, con toda la familia, con amigos de ellos. No fue como, o sea, fue como una alegría. No se vivió como algo traumático. Y en los años, o sea, antes de venirse y siendo no tan chiquita como para acordarte de algunas conversaciones, así como decís esto, ¿no? Que te acordabas de momentos de silencio, llamadas emotivas o como algunos resguardos o cuidados hacia ustedes para que no escucharan algunas cosas. ¿Ustedes eran como inquietos de preguntar, digo, vos y Pablo, por lo pronto que eran los más grandes, de por qué se habían ido, qué había pasado acá, o era como tan naturalizado el hecho de estar allá que no se hablaba mucho de eso? Te di como muchas opciones, en realidad. Sí, me di muchas opciones. Y la cuestión es que mi memoria es horrible. mis viejos tienen una cosa que, o sea, por un lado hubo como esto de conversaciones secretas y eso, pero en otro montón de cosas, nosotros a la hora de preguntar siempre teníamos como la verdad primero. Entonces, ¿sabés que lo íbamos, preguntábamos, lo integrábamos rápido y ya lo sabía? Era como que era sabido todo el tiempo, entonces no hubo nada que nos impactara así para decir que yo me acuerde de ese momento. Uh-huh. Siempre se habló desde chicos de por qué estábamos ahí, por qué no conocíamos a nuestros primos que estaban en otro lado. O sea, la situación normal de la familia de ustedes era, se tuvieron que ir del Uruguay porque no podían estar ahí y cada uno se fue a diferentes lugares. Yo recuerdo que tengo es también así, como que estaba muy accesible el porqué y hacía grandes rasgos, ¿no? Porque lo que hablábamos hace un rato, hasta ahora nos seguimos como enterando de cosas, pero a grandes rasgos yo no tengo memoria de en algún momento no haber sabido que mis padres estaban exiliados porque acá había una dictadura, de que la dictadura pasaba de que había gente presa y de que había gente desaparecida, porque con la situación de mi tío también era algo que no era que nos dieran lujo de detalles, pero como que siempre la verdad estuvo ahí. No, o sea, no era que se sentaran con nosotros a debatir. Exactamente. Pero me parece que estuvo, o sea, que de hecho, ya acá y ya en Lago Mar, o sea, que ya hacía como un año que habíamos venido, yo me acuerdo de despertarme de noche con pesadillas de que se llevaban los militares a alguien y de empezar a preguntarle a mi madre y ella, responderme, que ahora lo pienso y digo, ¿cómo? ¿Con qué interesa, no? De responderme y de, como una respuesta para una niña de 4 o 5 años, pero de nunca, no me acuerdo de que ellos no nos respondieran algo. Bueno, hoy nos estabas contando del ejemplo de, porque la Lula tiene una niña de, bueno, esa edad, casi, Clara, ¿no? De cuatro años, sí. Que justamente como ella te pregunta cosas y vos estás haciendo exactamente lo mismo que si le reconoces a tu madre como algo honorable. Menos, claro. Digo, sin haberlo vivido en sí, esos términos. Sí, no, pero... igual es, toda esta semana, ¿no?, pensando un poco en esto, nunca me pensé a mí en situación de, siempre como que todo lo pensaba de por lo que vivieron mis padres, lo que vivieron, o sea, sobre todo la familia de mi madre, que todos, o sea, se desarticuló toda la familia, quedó desperdiciada por el mundo, un hermano desaparecido. Entonces, como que nunca me pensaba a mí. Entonces, claro, yo pienso en mi madre y digo, claro, en esa situación la interesa de... Pero en realidad, sí, o sea, es como... No, o sea, a mí por lo menos me interesa, que es lo que que les decía, que, o sea, cuando ella pregunta, dentro de lo posible... Dar respuesta. No dejar, acomodar su edad y tal, pero no dejar sin responder algo. Lucía, recién... Porque es parte de su historia, sí, también, ¿no? Claro, entonces... Recién dijiste una familia desarticulada. Mm. En ese momento en que ustedes volvieron a Uruguay, ¿volvió parte de esa familia también? Fuimos los primeros, me parece. Sí. Uh-huh. Igual tienen todavía tíos en Canadá. Sí. Digo, sí, ya. Volvimos nosotros, volvimos al año por ahí, volvieron primos que teníamos en Francia, tíos que teníamos en Francia y otros más de México. Uh-huh. Che, chiquilinas, tenías el... ¿Pudiste jugar en la calle? Pude jugar en la calle. Esto no salió de la calle nunca. Hasta ahora están queriendo entrar. Promesa cumplida. Ahora entiendo todo. No, quizás esta, me parece que en esto que decía Lula, que me pareció como, me emocionó bastante como como, viste, cuando te baja el país, digamos, en esta de que estos días estuviste pensando y como nunca te habías puesto a pensar en vos, en esa situación, que me parece que es algo que, bueno, que en cierta manera es lo que estamos queriendo buscar acá con dar cuenta de los testimonios de los hijos del exilio. Pero, ¿cómo, o sea, más allá de nuevo, ¿no?, los hechos puntuales, o cómo fue la escuela ya, maestra, cómo fue la inserción acá, cómo fue jugar en la calle, y toda esta transmisión que vos haces con tu hija, que está alucinante, porque es cierto, es parte de su historia, pero ¿cómo sienten ustedes que afectó, digamos, como las cuestiones relacionadas con el exilio en su vida como más de adulta, digamos, más allá de cuando ya dejamos de ser niños, como qué esferas personales empieza como a abarcar esa historia? Es decir, no sé, pero es lo que te digo, siempre que lo pienso desde, o sea, no lo pienso como en mí. Pienso todo lo que me afectó particularmente en el entorno familiar o a conciencia de lo que pasó en Uruguay en ese momento. No, por eso me movilizó tanto la propuesta, porque no me había puesto realmente a pensar nunca en mi persona, cómo había afectado, si me había afectado, cómo... O sea, siempre es como a través de la experiencia más del entorno de la familia o si querés, social. No me había puesto nunca a pensar. No sé si me afectó directamente en algo que digas, pa, en esto. Lo que sí veo, por ejemplo, es que no, por cosas de la vida, no, o sea, en un montón de grupos de amigos tenemos hijos de... O sea, amigos que fueron hijos de exiliados, que, por ejemplo, el tema de a la hora de si se tenían que ir o irse a vivir a otro lado, como que era más fácil eso. Que son, o sea, no sé si tendrá que ver con eso, o si no, Vos decís que haya nacido la necesidad de irse a vivir a otro lado. No. O que no haya nacido la necesidad. Ahí va. Que a la hora de irse, no es como eso de, ay, no sé, nosotras en Barcelona no era, bueno, vos lo viviste también. Uy, con ustedes, no era eso de, ay, cómo extraño Uruguay. Ese desgarro interno que veíamos en otros uruguayos, yo no lo viví. O sea, el tiempo que estuve allá lo disfruté, pero no lo viví como extrañando el paisito. El Uruguay en sí. Como lo veía en otros uruguayos, que era como un sufrimiento permanente. Uh-huh. Eso es lo que muchas veces lo pensé, si tendría que ver o no, no sé. Interesantísimo. Sí, hecho me estaba acordando ahora, porque, de nuevo, ¿no? Las tres, nos, con Amanda nos fuimos juntas, vos te fuiste después, pero compartimos con tu hermano. Con mi hermano. Y con otros amigos de acá que tenían una realidad, una historia de vida distinta, en este sentido, ¿en qué distinta? Año fue eso, chiquilinas? Y con Amanda nos fuimos en el 2002, Luchi, vos te fuiste en el 2004, el Juaco se fue en el 2004, también por ahí. Y me estaba acordando justamente de eso también, ¿no? De tener amigos, de Nico Garrido, que estaba prendido a la radio de Sarandí todos los putos días escuchando qué pasaba en Uruguay. Y nosotros como que no entendíamos nada. Jugando en la calle. ¿De qué estás? Claro, tomando birra en la calle. Re en otra, pero sí, es interesante. Sí, lo hablamos contigo. Principalmente creo que esa era una de los temas que yo veía más, que en realidad veo más en común... Con los que hemos nacido afuera de Uruguay, ¿no? Ahora mismo no te sabría decir, capaz que en un ratito se me ocurre otra particularidad, pero... Bueno, en realidad esto de la necesidad de conocer el país donde naciste, había una necesidad... Bueno, sí. De conocer, no, de volver. Sí, de volver, sí. En nosotros, o sea, de los cuatro que somos... creo que mi hermano y yo, o sea, entre mi hermano y yo, que somos los más grandes, tenemos un año de diferencia, un año y poco, lo vivimos hasta de diferente manera, ¿no? Yo era el entusiasmo de mis viejos de volver a Uruguay y tal. Y mi hermano era, ¿ves eso? Con la misma vivencia y todo, lo vivió diferente. Él sí lo vivió como, ¿por qué nos vamos de acá? Y a vivir en un lugar tan diferente, en una situación económica tan diferente, además. Sí, se viven de diferentes maneras, ¿no? Y... No, que... ¡Era la memoria! ¡Es Dori! ¡Estás enojando tu programa! Me estabas diciendo la necesidad de volver. Y mi hermano, por eso venía. Mi hermano sí, siempre fue como, quiero volver. Yo en Uruguay estaba súper bien. Y en un momento sí surgió la idea de volver a México a recordar, pero sobre todo con alegría, un montón de vivencias de chica. Y bueno, lo hice como, hace como 4 años. Nada, increíble la memoria de esto que no tengo. Se activó. Mis viejos no se acordaban exactamente la casa donde vivían. Yo busqué el barrio, encontré la casa, el edificio. Fui a la plaza de atrás, que era donde jugábamos. Fui al colegio donde iba, el barrio, todo, ¿no? Yo sentía olores en la calle y decía, ¿qué era esto? Sí, tremendo. Uruguay es... México es un país divino, la verdad. Y nos quedaban pila de costumbres de México, pila. ¿Por ejemplo, las comidas. Todo con picante, todo con limón. Algunas frutas con sal y limón, sí. Uh-huh. Esas cosas sí, no las seguimos comiendo acá porque no conseguimos, pero seguiríamos siempre. Uh-huh. Y la llegada acá, ese cambio de estación, ¿sabes que fue tan linda la venida para acá? Nosotros cuando llegábamos éramos 4 mexicanos. En 3 meses no había rastro de que habíamos sido mexicanos. O sea, hablando totalmente uruguayo, totalmente adaptados a la escuela. En ese sentido fue como... Fue re positivo, o sea, no fue nada... Che, y sus viejos, que les mandamos un beso enorme a los dos, de paso, nos divino. ¿Alguna vez como hablaron de estas cosas, de cómo ustedes habían vivido la venida para acá o...? cómo les impactó haber venido, como, no sé, si alguna vez sus padres se interesaron por saber qué les había pasado con todo eso. Yo no me acuerdo de hablarlo así, específicamente de eso. Me acuerdo de sí, de que entre los dos nos contaran en esto de que Amanda cuenta del tiempo cuando ya se veían venir, que empezaron a vender todo. Además, ellos tenían como exiliados tenían una historia económica que tenían que muchas veces comprar dólares en negro y así, y todo ese momento de ahorrar. Y ellos nos planteaban siempre la preocupación que estaban constantemente explicándonos que la situación económica acá no iba a ser la misma y haciéndonos la cabeza. Ese que, claro, que, o sea, así con eso de bueno, van a poder jugar en la calle, no sé qué, pero como que estaban preparando justamente por esto, ¿no? Porque, la realidad iba a ser bien distinta, ¿no? ¿Qué tal? Los niños son niños. Claro, ¿no? Igual me refiero más ahora de grandes. No, por eso te digo, y ellos cuando te hablan de eso, es como que te nos han contado de ese lado, pero yo no me acuerdo de hablar específicamente de los sentires. También mis padres son como más, así como te plantean, la verdad, mi madre, por ejemplo, que plantee la parte del sentir es muy difícil. O sea, nunca sé, como muy racional, ¿no? Pero específicamente de eso no me acuerdo. Creo que le iban hablando día a día. Y de repente capaz que con alguno de mis hermanos lo tuvieron que hablar un poco más. Creo que más bien esas charlas se dieron en momentos puntuales si algo iba mal, pero de nosotras creo que no fue el caso. ¿Y entre ustedes, los hermanos, los cuatro? ¿Sí hemos hablado de esto? Sí. Es la primera vez que hablan. ¿Qué momento? Yo no lo veo como viste, en esto que te decía, que me cuesta pensarme a mí. En realidad, de repente, podemos estar hablando de otra cosa y puede aparecer un comentario así, pero específicamente hablar de bueno, cómo me sentí yo, porque para pensarme, o sea, para pensar cómo me sentí yo, me tengo que pensar parte de una situación que hasta hace poco no me la había planteado. Entonces, es lo que te digo, sí podría plantear, no, yo con esto me siento así, pero en el medio de otra conversación, no, claro. no específicamente. Sí, capaz que la iba como la perspectiva que estamos poniendo acá, es como esto, hablan de esto a nivel consciente desde ese lugar, ¿no? Del sentido, desde más lo emocional, ¿no? Porque en realidad claramente son temas que por alguna manera u otra están instalados en la cotidianidad de la familia. Y otra cosa que me pregunto, que quizás nos pueden contar, si como toda esta historia del exilio de ustedes, haber nacido allá, haberse vuelto, si influyó de alguna manera como en sus hábitos de militancia o ideológicamente o... Si tuvo algún peso así como singular. A mí particularmente, no sé si afectó tanto de que fuéramos hijos de exiliados, fue la militancia de nuestros padres, ¿no? Porque si bien ellos, había pila de cosas que nos contaban, ellos llegaron acá y siguieron militando, ¿no? Había reuniones en casa en las cuales a nosotros nos dejaban afuera porque los niños repiten todo lo que escuchan. Y bueno, después se vio, ¿no?, que hubo espionaje igual después en democracia, ¿no? Y ellos creo que lo tendrían súper claro. Entonces había cosas de las que no estaban interesados que nos enterábamos. Entonces sí, a la vuelta fue un poco de entre reuniones y que quedábamos, nos sentíamos como un poco apartados y algunas cosas preguntar y que no fueran del todo claras. Después fue lo del voto verde y amarillo, que fue la gran decepción de mi vida, que cómo la gente había votado, ¿no? Me acuerdo de ese momento que era totalmente impactada, porque además todo el mundo que me rodeaba a mí estaba militando por el voto verde, o sea, no lo podía creer. Y aparte es como el universo, la gente que uno conoce. Claro, era como conocer toda otra esfera social. Y creo que entre esas cosas y ver que un poco que nuestros viejos, claro, en México eran todos para nosotros y ahora había otra instancia que no estaba. Creo que eso un poco en mí, por ejemplo, hizo como rechinar. Alejarte. Alejarme. Como no involucrarte. No involucrarme, exactamente, porque era como, para mí estaba como sobresaturado, ¿no? Después nada, ya con la adolescencia, con las inquietudes de cada uno. Se te fueron todas las pavadas. Es que te metes sin quererlo, claro. O sea, es como ya está de, es de carácter, ¿no? No milito ahora, ni, pero de repente sí, estoy interesada y cuando, no sé, en las cosas que ha salido y que me han interesado me he metido, ¿no? No es lleno, pero... ¿Y vos, Lucía? A mí me pasó, creo que eso nos pasó a los cuatro. Esos momentos de las reuniones que dice Amanda, era yo lo vivía como en México, cuando se reunían los uruguayos, era una fiesta. ¿Por qué vienen acá y se reúnen en el living y no puedo estar, ¿no? Claro. Es como, era como, y claro, y nosotros más chicos, pues, bueno, yo me acuerdo con Manuel de estar, de jugar a espiarlos, o sea, desesperado. Y después, como que, mi vieja siempre laburó muchas horas. Y mi viejo llegó un momento que se dedicó full time a la militancia. Entonces, yo creo que... su trabajo era la militancia. Entonces, lo que hablábamos de la radio y todo. Entonces, yo creo que en ese momento fue como como saturación de que ya no quería ver una reunión. Cuando lo veía él, por ejemplo, nos íbamos y de repente antes de irnos para la casa teníamos que pasar por acá, porque no sé qué. Entonces, claro, era saturación total. Pero sí, pero claro, en realidad desde la demanda del vínculo como, de hijo, como hija, de hija, claro. Como hija. Pero creo que siempre, si bien no militamos, o sea, yo no milito, o sea, partidariamente, sí que cuando he sentido cosas, o sea, que o sea, me acuerdo de ya de chica, bueno, las ocupaciones del 96 de los liceos. Me acuerdo de levantarme los domingos, que no sé cómo mi madre hacía, levantarme a juntar firmas cuando lo de las empresas públicas. O sea, siempre que me siento como o sea, que me siento identificado con algo, como que sí, trato de aportar desde mi lugar. Pero no, o sea, creo que no me plantearía jamás, o sea, esto de esa militancia así tan porque es absorbente y, o sea, y demanda mucho, ¿no? De hecho, nosotros tenemos primos que o sea, que militan y llevan una vida como de militancia así. Yo creo que no podría. Está buenísimo, pensé que estaba como pensando. No, pues está bueno, me parece que es como muy muy muy interesante el justamente esto, cómo se conjuga la militancia en los núcleos familiares. ¿No? Cómo se conjuga o cómo no se conjuga, o cómo se conjuga como tácitamente, ¿no? Pero que pasan en realidad 10 millones de encuentros y desencuentros, ¿no? Y de momentos igual, y de... Igual el 86, o sea, cuando nosotros volvimos, convengamos que era un momento, ¿no? Que exigía ese tiempo, esa cantidad de tiempo y... Bueno, de hecho nosotros cuando, o sea, mis viejos cuando compraron la casa en Lagomar había muy poca gente, entonces era como... O sea, de hecho, mi padre siempre cuenta, no había como sectores de frente amplio porque eran tan pocos que, bueno, decía, bueno, en realidad tenían que hacer todos juntos, claro. ¿No? Y bien a pulmón, eso sí, esas cosas yo me acuerdo. Pero sí, le exigían de hecho, tenía una relojería en casa y era como que cuando él no iba, todo venía a la relojería, sí. ¿No? Entonces era como, o sea, es una actividad que es muy demandante. Vamos a cerrar, Cecilia. Bueno. Infelizmente, bueno. Tengo que decir que vamos a cerrar, que es el momento del micrófono para ustedes. Y si quieren decir algo que crean que no hayan dicho o que quieran decir, sí. La última oportunidad. Yo si tengo que decir algo, o sea, fuera de lo que fue el. De la mierda que fue la dictadura, ¿no? Toda la vivencia desde nacer ahí a las historias de mi viejo, cómo lo encararon, cómo nos aguantaron a nosotros en el proceso, lo que transmitieron, todo eso, o sea, para mí es impagable. O sea, ya te digo, no lo cambiaría, lo volvería otra vez a vivir de la misma manera. Uh-huh. Eso, básicamente. Yo comparto eso con Amanda. El pensarte cuestionando un montón de cosas o cuando cuestionás la izquierda desde la izquierda, y yo sé que o sea que hay un montón de cosas que se nos metieron en el ADN por toda esa realidad, ¿no? Y agradezco que haya sido así. Y les agradezco a ustedes en realidad por la invitación, no solo de ahora, sino lo que les contaba, de tenerme una semana pensándome en torno a algo que me, o sea, como que no me había pensado nunca. Que está bueno pensarse desde uno, ¿no? Está de más. Yo les... Ahora no, yo te... No cortamos. No, pero me parece que está buenísimo porque, o sea, no, que no, nosotros nos conocemos hace 1000 años y que también vivimos nuestra propia, digamos, ida al exterior. Exacto. A vivir juntas, y que fue todo un proceso muy, muy lindo. Y que durante muchos años hablamos mucho de estas cosas, ¿no? Continuamente, yo qué sé, la historia de nuestro viaje. A diferentes edades. Diferentes edades, en distintos países, sí. Como con contextos familiares también totalmente distintos. No, pero me parece que eso que nos enriqueció tanto, me parece a nosotras, en nuestra propia construcción de nuestros vínculos, ¿no? Como amigas, que también es como empezás a conversar con otros y con otros, y es como un punto de encuentro que es súper lindo, ¿no? Sí. Es como súper rico también como compartirlo con el resto, yo creo. No sé. Sí. Bueno, una de las cosas que ustedes decían, ¿no? De sus padres, de hablar sobre el tema, es lo que hace que lo transforme, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar acá y compartir sus vivencias. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno. Diferentes razones. Muchas realidades. La ciencia de hablar. Hijos del exilio.